y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Entrando a la disco la miré, la miré. Sábado a las 11 de la mañana, no te pierdas el show de Luis Jiménez. Tyson, le vamos a hacerle tres preguntas. Si la responde correctamente, se va a ganar un par de boletos para ver a Chancho Corleone. Primera pregunta. ¿A qué grupo pertenecía Chencho Corleone antes de ser Chencho Corleone? Ay, ay, ay, mi madre. El plan es ganar. Plan B. ¡Plan B! Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la pastilla anticonceptiva? El plan B. Tercera pregunta. Si se te daña el plan A, ¿qué tú usas? El otro plan B. Luis Jiménez Show. Sábado, 11 de la mañana. Solo por la X 96.3. El ritmo de New York. Este viernes al Colombian Steakhouse de Bound Brook, New Jersey, llega Del Palo con Coco y Osa Caro, junto a DJ Jumping J, transmitiendo en vivo por la X 96.3 desde las 7 p.m. en la noche de carnaval del nuevo Colombian Steakhouse and Lounge, con el sabor y la diversión que buscas. Hoy desde las 4 p.m. con especiales de aperitivos en la barra. Ven y saborea de la deliciosa carne llanera, preparada por su chef Jefferson Franco. Los miércoles, un happy hour con mariachi. Paquetes de cumpleaños disponibles, con la oportunidad de que te lleves boletos al privado con Chencho. Ven a comer, rumbear y bailar en el Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. Saber es poder. Yo quiero hablar de los regalos que le puedes dejar a tus hijos, como la honestidad, la responsabilidad, la integridad y, claro, el humor también. Hay que vivir estos valores. Uno de los que más me gusta a mí es dejar el de la honestidad. Yo creo que cuando tu hijo comprende lo que quiere decir ser honesto, vas a tener un hijo maravilloso, al igual que el de la responsabilidad. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. ¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas. Llama al 800-215-6816. 800-215-6816. Eso es 800-215-6816. 800-215-6816. Encontrar un trabajo es fácil con Univisión Trabajos. Con la bolsa de empleos más grande de los Estados Unidos, puedes buscar trabajo en tu comunidad desde cualquier dispositivo. Las opciones son infinitas. Univisión Trabajos brinda información sobre empleadores y valiosas listas de empleos en español e inglés. Univisión Trabajos te permite comunicarte con tu futuro empleador a través de mensajes de texto o correo electrónico fácilmente para que tengas la mejor oportunidad de conseguir el trabajo que deseas. También puedes filtrar, revisar y administrar todas las búsquedas de trabajo en un solo lugar, lo que ayudará a que la búsqueda de trabajo sea más rápida y sencilla. Encuentra el trabajo de tus sueños hoy ingresando a univisiontrabajos.com. Univisiontrabajos.com, la bolsa de trabajo para los latinos, disponible en español e inglés. This is an important announcement for anyone who wants health insurance, even if you missed the deadline. Right now, you can get the health insurance you and your family need from top insurance providers, even if you have pre-existing conditions or no insurance at all. The Plus Benefits Health Insurance toll-free number has been extended to help anyone who wants health insurance coverage now, or if you need a better plan or a lower price. Call Plus Benefits Health Insurance now at 800-604-9012. The call is 100% free and the help is real. Call 800-604-9012. That's 800-604-9012. Aquí vamos con más de tus éxitos y variedad favorita. La número uno para lo más pegado. La X96.3, el ritmo de New York. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ay. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca. Soy un bellaco, todo lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Y que si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincide. Nuestra bella nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere, pero no quiere nada fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Hey, pa' que todo el mundo ve. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Remix. Te digo de mi parte. Ozuna. Ya no aguanto más. Nicky Jam. Ya no aguanto ver el otro como dice que se eleva tuyo. Me mata el orgullo. Qué pena que él no te sabe amar. Yeah, yeah. Y toda la